Escuche la entrevista y responda a las siguientes preguntas en voz alta. ¿Cuál es la idea principal que comunicó la persona entrevistada? ¿Con cuáles aspectos de la entrevista está de acuerdo y con cuáles no está de acuerdo? Oiga la entrevista tantas veces como lo necesite. Recuerde, para escuchar, no debe dejarse llevar por prejuicios. Además, debe tener una actitud abierta y respetuosa hacia lo que dice el otro. Estoy caminando por las calles de la ciudad para entrevistar a algún caballero sobre la imagen que tiene de la mujer ideal. Disculpe, señor, ¿cuál es su nombre? Francisco, para servirle. Gracias, Francisco. ¿Me podría decir cómo sería su mujer ideal? Pues claro que sí. La verdad es que a mí me gustan las mujeres que son felices consigo mismas y con su vida. Entonces, ¿esa es la mujer ideal, la que es feliz consigo misma? Sí, claro. Me gustan las mujeres que no buscan marido propio, ni de alquiler. ¿Cómo que ni marido propio ni de alquiler? ¿Podría explicarse mejor? O sea, alguien que les haga esto o aquello, que les arregle esto o lo otro. La mujer ideal es la que se basta a sí misma. Ah, ya entiendo. Para usted la mujer ideal es la que es independiente. Exacto. Es la que disfruta estando consigo misma, tanto como con su pareja. Muy bien. ¿Y esa mujer ideal tiene alguna otra característica? Pues sí, para mí, además debe ser comprensiva, solidaria y justa. Muy interesante, Francisco. Antes de terminar, ¿tiene algo más que agregar? Bueno, la mujer ideal es aquella que siempre sabe qué hacer en diferentes situaciones. Es una persona que aprende de lo que hace y lo convierte en experiencia. Muchas gracias por su colaboración, Francisco. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.